Capítulo 3. Las dimensiones. Dimensión divina. Somos la luz y el conocimiento. Nuestro trabajo es filtrar. Somos los filtradores del universo, nada pasa a través de nosotros si no es permitido por nuestros sensores, y lo podemos realizar porque tenemos la luz. Esta nos acompaña y nos guía para poder cumplir aquello para lo que fuimos creados.